Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien, como aquí nosotros, con muchas ganas de compartir este espacio que tenemos hasta las 12 del mediodía. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves estamos aquí de 11 y media a 12 para hacerles compañía, para hablar de ángeles, para conectarnos con el poder infinito, infinito que tiene la fe y la oración. Poder estar en una energía distinta, donde nos sintamos conectados con algo diferente. Para bastante, para oscuridad suficiente hay en todos los medios de comunicación. Bueno, aquí, en esta radio, desde temprano hasta tarde, siempre hay alguien que tiene ganas de tirar buena onda y de hablar de ángeles. Bueno, aquí estoy yo, en este espacio, que voy a hablar de ángeles. Vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa del día de hoy. Y viene a nosotros, no viene un ángel, viene un arcángel. Y es el arcángel Zadkiel. Este arcángel tuvo la magnífica misión de detener la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a su único hijo Isaac. Su nombre significa temor de Dios. Estuvo y estará para señalarnos que si cumplimos con el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, Él proveerá, como en este capítulo del Génesis. Buscó señales claras del amor de Abraham pidiéndole el sacrificio de su único hijo y no lo permitió. A cambio, lo bendijo y multiplicó su descendencia y sus bienes en forma ilimitada. Cuando necesitamos afianzar nuestra fe, podemos pedir su ayuda. También cuando somos abiertos y mostramos nuestra fe sintiendo y diciendo, Dios proveerá, Él estará allí, facilitando el camino, trayendo abundancia y alegría a nuestra vida. El arcángel Zadkiel porta en su mano un rayo. Podemos verlo en algunos dibujos que representan el momento en que detiene a Abraham. Podemos pedir su intervención para que detenga nuestros actos en el momento en que estamos por cometer algún error, algún acto que lastime a otros, o simplemente cuando nos desviamos del camino. Si le pedimos que nos ayude a contener la ira, las debilidades, las palabras hirientes, y cada vez nos alejaremos más de estas actitudes y de las personas que nos lastimen a nosotros. Podemos pedir su intervención diciendo, Arcángel Zadkiel, tú que tienes el poder de detener una acción equívoca, te pido que me ayudes a detener, y allí mencionamos la situación o persona que nos lastime, para tener una vida digna que agrade a Dios. Gracias, sé que estarás conmigo. Pidiendo su ayuda, podremos cambiar nuestra actitud agresiva, nuestra tendencia a la ira, a no querer ver. Y ahora le vamos a pedir a Zadkiel que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Y este es el arcángel Zadkiel. Hemos hablado infinidad de veces de Zadkiel. Creo que no sé cuántas veces en tantos programas que llevamos aquí en esta radio y en otras radios, pero nunca terminamos de comprender o nunca terminamos de... está todo sabido y todo aprendido. En la vida cada día se puede aprender algo nuevo. Y hoy tengo ganas de contarles que Zadkiel también ayuda muchísimo en todo lo que tenga que ver con la meditación. Cuando yo no puedo meditar, cuando yo soy una persona que no puedo rezar, vieron que a veces pasa que uno está tan angustiado, está con tanta angustia, tanto nervio, tanta contractura, que es como que no puedo concentrarme para rezar. Esto me lo dicen a diario, no es una cosa extraña, es una cosa cotidiana, que escucho que alguien me dice, ¿sabes qué? Estoy tan bloqueado que no puedo rezar. Más allá de que yo te puedo ayudar rezando por vos, vos también tenés que pedir por vos mismo. Siempre les digo lo mismo y siempre lo voy a repetir porque es la forma más clara que tengo de que lo entendamos. Si yo me levanto hoy, me ducho, me arreglo, me peino, me lavo los dientes, la mañana siguiente tengo que volverlo a hacer, porque si yo no lo hago, va a ser un desastre en mi vida. Ni te cuento si dejo 2 días de hacerlo, ni si lo dejo de hacer los 3. Cuando uno tiene la continuidad, se lava la cabeza todos los días, se peina, se acicala, se siente bien consigo mismo. ¿Qué pasa cuando uno está deprimido? Cuando hay gente que está con una depresión severa, que se tira en una cama, ni se baña, ni come. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sentís? Estás cada vez peor. En vez de sentirse cada vez peor, uno se siente, mejor, perdón, cada vez, se siente cada vez peor. Bueno, lo mismo pasa cuando no nos podemos conectar con la oración, cuando no nos podemos conectar con la meditación, cuando no nos damos el tiempo necesario, o porque estamos demasiado ocupados, o porque estamos demasiado enojados, o porque estamos demasiado deprimidos. Shakir tiene ese poder maravilloso de ayudarnos en ese momento. Si yo estoy pasando una situación donde no puedo rezar, estoy bloqueado, solamente con que digas Arcángel Shakir, ven a mí, ya estás abriendo ese camino. Se van a desbloquear esas energías que tan atrapado te tienen, tuyas o externas. Porque a veces nosotros culpamos mucho a la afuera, le culpamos mucho a la discusión con fulano, lo que me hace mengano, lo que me dijo sutano. Pero a veces no es como nosotros recepcionamos la vida y las cosas, o a veces son nuestros miedos, nuestros pasos inseguros que hace que nos terminemos cayendo. Cuando nos sentimos apoyados, tanto por nuestro ángel guía, tanto por nuestro ángel de la guarda, tanto por los arcángeles y los ángeles, podemos encontrar ese camino de serenidad y de seguridad que nos va a mostrar, como dije antes, esa conexión con la fe, esa conexión con el amor, esa conexión con la luz. Así que una de las facetas más que podemos conocer de Shakir, aquellos que han hecho durante el principio de año el curso de los 7 arcángeles uno por uno, en que hemos visto cada uno de los arcángeles en su misión, en su forma de conectarse con la vida, bueno, hoy aprendemos un poquito más sobre Shakir. Pedile cuando estés trabado, en cualquier situación, porque normalmente ¿qué hacemos cuando tenemos ataduras y trabas y podemos rezar? Le pedimos a Miguel o le pedimos a Josiel, porque conocemos, o si no conocemos porque nos han dicho, porque agarraste luz de ángeles, o oremos, o ángeles a tu alrededor, pero fundamentalmente para esto, luz de ángeles, y viste lo que hace Josiel, entonces dices, este es el que yo necesito y le pido. Si estás pidiéndole, seguro no vas a entrar nunca en ese estado que hablé hoy. No vas a entrar. Es muy raro que uno entre en ese estado, pero si dejaste, te olvidaste, dejaste pasar, utilizaste el tiempo para darte manija, como se dice vulgarmente, y no pudiste avanzar, lo podés enmendar aquí, ahora, en este preciso momento con Shakir. Cuando yo estoy trabado internamente o externamente pidiéndole a Shakir, voy a lograr que se detenga esa actitud errónea. Voy a lograr que Shakir me dé a mí esa fuerza para poder salir adelante, que traiga a mi vida la providencia divina en lo que necesite, si estoy trabado con el trabajo, en el trabajo, si estoy trabado en el amor, en lo que sea. Acuérdense que no es infinita. Yo puedo hablar de esto 2 horas y puede venir otra persona en otro programa y hablar otras 2 horas de Shakir y otras, siempre les vamos a encontrar aquellos que somos que rezamos y que pedimos y que estudiamos a los ángeles y que vivimos abrazados a ellos, vamos a encontrarle funciones maravillosas a los ángeles. Empezá a hacerlo vos. Empezá a hacer lo que los otros te dicen, que saben o que lo han hecho, con respecto a los ángeles me refiero. Y después, hacé tu propio camino, tu propio librito, tu propia agendita de a qué ángel le pediste hoy. Porque entonces, cuando estés en momentos similares, vas a volver, vas a mirar y vas a decir, ese ángel fue el que me dio esa fuerza para seguir adelante. Hoy yo no tenía ganas de nada, pero alguien me habló de Shakir y recuperé las fuerzas. Alguien en una radio dijo, el arcángel Shakir me puede sacar de esta depresión, me puede abrir los caminos, y empecé a trabajar con él. En esa cosa de tomar el registro del momento que todo te empieza a dar vuelta, a cambiar, a estar mejor. Así como tenemos tan grabado el registro de cuando las cosas nos empiezan a ir mal. A mí muchas veces me piensan, así, no, porque desde tal fecha todo empezó a andar peor. Y o sea, tenemos muy registrados los momentos en que empezamos a pasarla mal. Empecemos a registrar en nuestra mente, en nuestro corazón, los momentos en que empezamos a estar bien. ¿Qué nos ayudó? ¿Qué nos hizo abrir esa puerta? Entonces hoy Zadkiel es una llavecita. Ojalá la uses, ojalá lo uses 20 veces, 50 veces, 100 veces en este día, las veces necesarias, hasta que te sientas que realmente está abriendo tus caminos. Les quiero contar que ya está funcionando la página, creo que está funcionando bien. Estoy tratando de ponerle, todos los días le estoy agregando, armé un sector nuevo que se llama Plegarias y Bendiciones, donde estoy poniendo estas bendiciones tan lindas que leemos en el programa, o las oraciones que me van llegando. Voy a abrir otra que la estoy preparando ya, sobre novenas, cómo se hacen las novenas y cuáles puedo hacer para determinadas cosas, que la gente está tan asustada con eso, parece un castigo, y sin embargo no es un castigo, es una bendición. Pueden escuchar un mensaje de los ángeles, pueden escuchar un ángel, pueden también, ahí están todas las CDs que tenemos de meditaciones allí, y vamos a poner semanalmente o quincenalmente una completa, o sea que van a piquear la que está arriba y van a poder escuchar la meditación completa. Así que es un trabajo sencillo de ver, complicado de hacer, pero lo estoy haciendo con muchísimo amor, así que pueden entrar en cristinadelsolar.com.ar. Allí pueden también, tienen directo abajo mi mail para escribirme y para conectarse, y también allí van a poder ver cada día los talleres y las charlas que estamos preparando. Este sábado, yo ya lo estuve anunciando un poquito, ahora lo voy a contar muy bien, el taller que vamos a hacer es muy, muy especial, porque es un taller que si lo tuviéramos que llamar, es un taller de sanación. Lo que pasa es que no es en ninguno de los formatos que hemos hecho anteriormente. Primero, está basado en un libro que se llama La enfermedad como camino. Ese libro nos va a enseñar, nos enseña los síntomas que sufrimos, las enfermedades que sufrimos, cuáles son y por qué. Obviamente, si yo diera todo, tengo que hacer 5 o 6 horas de taller, así que vamos a elegir las más comunes, las que más conocemos, las que más nos afligen, para conocer el origen, el porqué, la causa. Y mi parte, mi aporte a este taller, a esta enseñanza, es cómo trabajar desde nosotros, con la ayuda de los ángeles, con la autoestima y con la autoayuda, para salir de esto. Para, si yo ya tengo una enfermedad crónica, comprenderla, respetarla, asumirla y ir caminando una vida sin que esto me perturbe, ¿sí? Y por qué no sanarla. Los milagros existen, muchos de los que están del otro lado lo saben, y si no lo sabés, empieza a experimentarlos, vas a ver que en tu vida los milagros se pueden conseguir y lograr. Y entonces les decía que vamos a trabajar con los ángeles en cada punto, o sea, vamos a aprender de qué manera podemos cambiar esos trastornos que hemos creado nosotros. Así como Zadkiel recién les decía que vos estás deprimido, estás angustiado, estás patinando en el barro y no podés salir, y Zadkiel te puede dar esa manito que necesitas para salir ahora, aquí, ahora, no dentro de un año trabajando con él. Es inmediata la ayuda. Es cada vez más rápido, yo digo, porque cada vez estamos más conectados con ellos y cada vez es más rápido. Ya está trabajando en este momento en tu vida, porque me escuchaste, porque escuchaste y porque me escuchaste hacer la oración. Estoy seguro que tu corazón ya se fue abriendo. Más allá, si vos también le pedís tu ayuda. Yo voy a poner en la página la oración del día. O sea, de cada programa voy a poner la oración del arcángel que hayamos visto. También eso lo voy a empezar a hacer. Se me acaba de ocurrir ahora, así que después lo voy a armar junto. Cuando suba el programa grabado, voy a subir el ángel del día para que ustedes lo puedan no solamente escuchar, sino quedarse con la oración, copiarse la oración. Bueno, estamos en el 47899014. Ni lo dije, porque ya tengo en mis manos los mensajes que tengo la capacidad de dar, o sea, llaman y llaman a las personas que son nuevas y que hoy no pudieron hacerlo, el jueves estamos nuevamente y pueden llamar al 4789-9014 durante los primeros 15 minutos del programa y les pasamos un ángel y un mensaje. Y si no, cuando termine de dar todos estos, voy a dar uno en general para aquellos que no pudieron llamar. Bueno, les repito entonces, este sábado a las 4 de la tarde nos encontramos en un taller que es la sanación como camino a la enfermedad, como respuesta a la enfermedad como camino. Cuando uno elige estar sano, las barreras se levantan. Elijo ayudar a mi entorno, elijo ver que tengo un ser querido que está muy enfermo y que no puede salir. Más allá de que ahora le pediste al arcángel Ezequiel que les trabe toda esa angustia y toda esa cosa que la tiene trabada y no puede salir a flote, voy a ayudarla con sanación. Así que el sábado a las 4 de la tarde, el taller de sanación en respuesta a la enfermedad como camino. También les quiero contar que voy a cerrar el taller, no sé si nos va a dar el tiempo para la meditación, espero que sí, pero seguro que la voy a cerrar con la oración sanadora personalizada. Cada uno va a recibir una sanación, una oración de liberación, y si alguno quiere traer la foto de un familiar o el nombre de un familiar para que hagamos por esa persona, lo vamos a hacer también. Para anotarse, porque el lugar es chico y porque necesito espacio para hacerlo, tienen que llamarnos al 4789-9014 al taller de este sábado, la sanación como camino. Bueno, voy a los mensajes. Antes de ir a los mensajes, les quiero leer de este Cuentos Espirituales de la China, de Ramiro Calle, un cuentito que se llama, a ver, El aroma de las flores. Era un discípulo que comenzaba a estar harto de que su maestro no terminara de explicar a fondo los temas del espíritu y que había llegado a pensar que el mentor le ocultaba parte de las enseñanzas. A veces se había quejado de ello al maestro. Discípulo y maestro iban un amanecer paseando juntos por el campo y el primero de ellos exclamó: ¡Qué maravilla! ¡Qué deliciosa aroma del de las flores! Y el maestro comentó: ya ves que no te oculto nada. La reflexión dice: para el que sabe ver, todo lo presente dispone de su enseñanza, su mensaje y su inspiración. Nada permanece oculto ni se esconde para él. El espíritu se manifiesta en todo lo existente cuando se han abierto los ojos de la comprensión clara. Y esto es parte del taller que vimos el sábado, y recibiste tus dones y tu misión. Empezar a comprender que las cosas son así de simples, que todo lo retorcido y lo complicado nos lleva a más complicación y a más retorcimiento. Tenemos que ser sencillos así, como comprender que la vida se vive viviéndola, de la mejor manera, dándonos la mano con los ángeles, dándonos la mano con los buenos pensamientos, dándonos la mano con el pensamiento sanador. Este fin de semana, ayer, un artículo muy, pero muy lindo sobre el pensamiento positivo, muy, pero muy lindo. Le faltó el tinte espiritual, pero estaba muy bien armado y vamos a trabajar mucho con eso. Es lo que estamos trabajando desde hace 11 años en distintas áreas. Bueno. Anabela de Caseros, ella nos pide un mensaje para sus amigas, para las personas que la acompañan cada sábado y para su mamá. Bueno, Anabela, para vos va el ángel de la paz, página 78, y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntario. Y pide un ángel y un mensaje para Lorena, para Tere y para Eli. Lorena, para vos el ángel de la misericordia, página 76. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para Teresita, Tere Godoy, el arcángel Gabriel, página 106. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Eli, el ángel del amor, página 46. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte.

Mirta de Becar, El Ángel de la Verdad, página 88, y aquí estoy. Comprueba por ti misma cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. Y Mari de Caseros, para vos Mari, El Ángel de la Fortaleza, página 42, y aquí estoy. Te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa que yo te regalo la mía. Y ahora va el ángel y el mensaje para todos los que llegaron por primera vez, para todos los que necesitaban un ángel y un mensaje y no pudieron entrar, para todos, incluida para mí. Vamos a abrir en el ángel que nos toca a todos los que no pedimos antes. Bueno, el arcángel Miguel, página 102. Y podemos decir, amado arcángel Miguel, protégeme durante todo este día, rodéame con tu abrazo y pon delante de mí tu espada para protegerme de todos los peligros y embates visibles e invisibles de la oscuridad. Y el mensaje es, aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. La musiquita de fondo nos cuenta que nos estamos yendo, nos hace llegar al tiempo justito para decirles que, bueno, estamos en el 4789-9014, que estamos en internet en cristinadelsolar.com.ar. Pueden enviarme un email desde allí o me lo mandan directo a cristinadelsolar@fibertel.com.ar. Y bueno, y que como siempre, para lo que necesites, para lo que quieras, hay mil modos de conectarnos, vía internet, vía mensajes en el contestador 4789-9014, vía las charlas, los sábados, esas 2 horas, hora y media de charla que tenemos, después se quedan un ratito y podemos charlar o me pueden contar lo que les pasa rápidamente, y estamos siempre cerca, siempre unidos. Nos encontramos el próximo jueves, Dios mediante, aquí, en AM 750. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Cuando leo el diario la mañana, algo en mi interior quiere gritar, pidiendo un mundo mejor, viendo la carita de un bebé muriéndose. Luego la sonrisa de mi hija me da fuerza para continuar. Entre tanta oscuridad, el sol no deja de iluminar. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz crecerá y cualquier